Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos este su programa de Lecciones de la Biblia en Bio Channel. Hoy con el tema Un tiempo para la comunidad. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tema de hoy es cuál es la relación entre el día de reposo y la palabra comunidad. Común, unidad. De ahí viene la palabra comunidad. Quiere decir que en nuestras obligaciones, en nuestras diferentes ocupaciones y roles, todos debemos encontrar un punto en donde nos unamos para tener unidad. Así es que se logra comunidad. Una comunidad se reúne para resolver sus problemas sociales de cualquier tipo, pero si una comunidad nunca se ve, solo tiene un nombre de comunidad, pero hay un plan de Dios para llegar a la común unidad. Ahora, ustedes están viendo hoy que la sociedad se ha dividido por diversos temas. Pensamientos de tipo económico, por eventos raciales, por situaciones ideológicas, por partidos políticos, por fronteras, por lo que sea, hay un inmenso esfuerzo de Satanás por dividir la sociedad, polarizarla, que nos peleemos por conceptos que ni siquiera son divinos, que ni siquiera hacen parte de nuestro sistema de salvación. Entonces, todo ese esfuerzo de Satanás de tener una comunidad dividida, una sociedad despedazada, se une en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ahí dice bien claro en Hebreos capítulo 10 que hay que exhortarnos, hay que estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo? Cuando nos congregamos. ¿A qué se estaba refiriendo eso? A la costumbre de ir a la sinagoga antes de que hubieran iglesias o templos, porque los cristianos se reunían en la casa. Pero la sinagoga era el centro de la reunión. ¿A dónde iba Cristo? Según Lucas 4, según su costumbre, según sus hábitos, que era un acto repetitivo, los sábados iba a la sinagoga. ¿Para qué? Para poder predicar su evangelio y tener común unidad con las personas. Aquí Pablo deja en claro de manera muy diáfana el problema que estamos teniendo. No dejen de congregarse. La congregación es muy importante. Algún día no tendremos congregación. Oye, pero mientras haya oportunidad de congregación, no se pierda la oportunidad de congregarse. Y la costumbre de congregarse era en el día sábado. Bueno, yo creo que por eso el enemigo ha trabajado tan tremendamente en que esa congregación no sea en el día que Dios eligió, sino en otro día. Podemos encontrar común unidad cuando las familias vamos al templo, cuando nos reunimos, cuando compartimos alimentos, cuando oramos los unos por los otros, cuando nos vemos cara a cara para decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame las bendiciones que Dios ha tenido esta semana contigo. El sábado es un día de tiempo para la común unidad. Es un renacer de nuestras relaciones. Por eso está basado ese día, como ningún otro día, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Consejo, no deje de congregarse, no se acomode a la tecnología, porque de vez en cuando hay que ver el rostro de los hermanos para la común unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.